sin más luz que la que hay en la esperanza. Esta noche no es para llorar. Todo mundo hoy es feliz. Yo por eso me quiero apartar, para no contagiarles mi tristeza. Yo también quisiera que vuelvas pronto a mí. Otra Navidad sin ti me muero. Yo quiero pasar la Navidad en el más humilde rincón, donde no se oiga mi corazón, sin más luz que la que hay en la esperanza. Pronto a mí, otra Navidad sin ti me muero. Yo quiero pasar la Navidad en el más humilde rincón, donde no se oiga mi corazón, sin más luz que la que hay en la esperanza. Hemos escuchado la participación de los dos oros con esto que se llama Navidad sin ti, a través de la emisora de la familia, y con esto hemos tenido el gusto de complacer a las personas que la solicitaron, los dos oros, a través del programa. Estamos saludando esta mañana a Omar Acabal en Momostenango, Marco Antonio Gómez en la zona 10, Glenda Cajas en la zona 1, Adela Toc en la zona 1. Estamos saludando también a don Carlitos Marroquín en la zona número 10, que va a participar en el sorteo. Felicidades para don Carlos Marroquín. También para Sara Quistán en el cantón Xecaracoj, para Helen Zay en San Cristóbal de Totonicapán. Saludos para la familia Fuentes Gallo, allá en San Marcos. También allá en Esquipulas, saludos para don Félix Nájera, para doña Irma Duarte de Nájera, también para doña Lady Nájera, para Omar Bueso y para Allison. Saludos, Allison. Allison Bueso, allá en Esquipulas, escuchando el programa. Y ahora Jacqueline nos va a continuar por acá comentando, contando lo que sucede allá en Izabal, Livingston, Puerto Barrios, cómo la Navidad, cómo el Año Nuevo se sigue celebrando actualmente. Pues les comento que el idioma garífuna se compone o se conforma por 70% de palabras araguaya cocaína. La verdad no había escuchado esa palabra, se hace muy interesante. Pero bueno, uno de los 15 de los que integran esta de las palabras es la de francés, y otra de 10 son las de inglés. Y el resto los contribuyen con vocablos que son técnicos. Pues fíjense que el pueblo garífuna tiene una práctica espiritual propia heredada del pueblo africano, en el cual han incorporado elementos de la religión católica, basándose en la vida después de la muerte, la cual resalta que los fallecidos se reúnen con sus familiares y amigos allá en el cielo. Así que qué interesante, porque igual también uno tiene la costumbre de eso, de que cuando alguien se muere, dicen, allá nos reuniremos, Y pues solo que esto lo hacen ellos para lo que es la fiesta de Navidad, tienen como que presentes, lo han adoptado, y dicen de que para ellos, a los muertos, bueno, sus amigos y familiares se reúnen en el más allá. Bueno, pues esto es una parte de la creencia que tienen los garífunas. Así es. Bueno, vamos a seguir conociendo más, recordando para quienes ya han visto esto, pues debe de ser algo espectacular, y muchas personas que no saben cómo en nuestra propia patria Guatemala se conmemora en otros lados la llegada de la Navidad como el Año Nuevo. Vamos a seguir con ustedes. Saludos para Luisito, Luis Eduardo, Chicará Pérez allá en Esquipulas. Vamos a irnos a nuestro corte comercial y luego regresamos con ustedes. Que nunca os falte un sueño por el cual luchar, un proyecto que realizar, algo que aprender, un lugar donde ir y alguien a quien querer. ¡Feliz Navidad! De parte de La Voz de Occidente. En la playa blanca de arena caliente, en la playa blanca de arena caliente, hay rumor de cumbia y olor de aguardiente, hay rumor de cumbia y olor de aguardiente. La noche en su traje negro, estrellas tiene a millares, la noche en su traje negro, estrellas tiene a millares, y con rayitos de luna van haciendo sus cantares. Bailan las canoas formando una fila, bailan las canoas formando una fila, mientras canta el boga su canción sentida, mientras canta el boga su canción sentida. Y en toda la ranchería se ven bonitos altares, y en toda la ranchería se ven bonitos altares, donde güiros y tambores interpretan sus pesares. El pescador de mi tierra, el pescador de mi tierra, el pescador de mi tierra, el pescador de mi tierra. La gaita se queja, suenan los tambores, la gaita se queja, suenan los tambores, es la noche buena de los pescadores, es la noche buena de los pescadores. La noche en su traje negro, estrellas tiene a millares, la noche en su traje negro, estrellas tiene a millares, y con rayitos de luna van haciendo sus cantares. El pescador de mi tierra, el pescador de mi tierra, el pescador de mi tierra, el pescador de mi tierra, el pescador de mi tierra, el pescador. Bueno, son ya 10 minutos los que faltan, 10 minutos para puntualizar las 12 meridiano en el programa. Saludos para todos los que están participando en los sorteos que tenemos para ahora, para esta mañana, para esta fecha. Dos pases para Restaurant Bonsai, regalos de Almacén La Garza y la canasta de catas para los amigos que nos han llamado. Saludos para Víctor Leiva, para Carlitos y Doña Connie Guerra en el barrio de San Bartolomé, a la familia Hernández Toc en el barrio Las Flores, Alma Uluán en la zona 7, familia Fuentes Gallo allá en San Marcos, felicidades, Helen Say en San Cristóbal Totonicapán. Vamos a seguir con ustedes escuchando las celebraciones de Navidad y Año Nuevo allá en el Oriente, en Izabal, en Puerto Barrios, en Livingston. Así es, pero me digo yo ahorita, ¿les comento o no les comento? Es que sí, pero es que lo que pasa es de que solo con leer ya se me está antojando, porque aquí dice platillos y postres, ¡ay, qué delicia! Me imagino que ahí en casita ya están preparando el respectivo almuerzo. Pero se los voy a comentar, aunque así me dé un poquito de hambre. Pues fíjese que entre los platillos típicos está la daraza, machuca, tapado, tiquiní, arabada, arroz en coco, baile, cabeza, raizambín, albóndigas de banano y benacús y sosoduna, que la verdad de eso no tengo ni idea de lo que sea, pero ha de ser muy delicioso. Pues también están los postres. Yamu huehue, catón, pan de banano, pan de maíz, petata, migo, pastel de coco, casara, dani y pan bom. ¡Qué delicia! Sí, de verdad que es algo delicioso. Ya me imagino ver ese platillo. Y para quien no ha saboreado y se va a dar cuenta de lo delicioso que es eso, es esto parte importante de la gastronomía que tienen estos lugares. Así es, aunque unos platillos aquí se desconocen, pero igual han de ser muy deliciosos, igual que los otros. Sí, cuando uno platica con estas personas y uno les comenta lo que uno come aquí para esos días, el pan de recado, el chocolate, pan de yemas le llaman, y el chocolate, los paches o los tamales, pues es algo que es algo especial, ¿ah? Los cambrayes, los chuchos también, los chuchitos, y así. Y como una vez en una ocasión vinieron unos gringos a pasar la Navidad en Guatemala, y le dice, Víctor le dice a uno, mister, ¿qué tal de Navidad? Oh, ser mucho, muy bonito, muy sabroso. ¿Y qué le gustó más? Oh, tamal, ser muy sabroso. De veras, sí, pero fíjese, fijarte que lechuga ser muy dura. Que estaba bien sabroso el tamal, pero que la lechuga estaba muy dura. Lo que pasa es que él la confundió con la hoja de machán o hoja de plátano. Se comió la hoja de machán pensando que era lechuga. Lechuga ser muy dura, a no aguantar el quijada. Bueno, y ahora seguimos con la parte musical. Así ya seguimos con la parte musical. Tú que estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar, y tienes pena, pena en el alma, porque no dejas de pensar. Tú que esta noche no puedes dejaré de recordar. Quiero que sepas que aquí en mi mesa para ti tengo un lugar. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Tú que recuerdas quizá a tu madre o a un hijo que no está, quiero que sepas que en esta noche Él te acompañará. No vayas solo por esas calles queriéndote aturdir. Ven con nosotros y a nuestro lado intenta sonreír. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Tú que has vivido siempre de espaldas, sin perdonar ningún error, ahora es momento de reencontrarnos. Ven a mi casa, por favor. Ahora ya es tiempo de que charlemos. Pues nada se perdió. En estos días todo se olvida. Y nada sucedió. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Bueno, Luis Aguilé nos ha interpretado Ven a mi casa esta Navidad. Estamos agradeciendo el mensaje, el saludo de doña Lady González, que nos ha llamado de Trigales, aquí en Quetzaltenango, con el saludo hasta Esquipulas para Luisito, con motivo de haberse celebrado el día de su cumpleaños, dice. Saludos también para su mamacita Elenita y para su papá Luis Antonio Xicará. De parte de doña Lady González, un abrazo cariñoso para Luisito, que la semana pasada estuvo celebrando el día de su cumpleaños. Vamos a irnos en estos momentos a nuestro corte comercial y listos, porque ya viene, ¿qué? El sorteo. Bueno, pues mientras el sorteo llega, nosotros nos vamos al corte comercial. Que la ternura y la esperanza de Navidad llene vuestros corazones de amor, paz, alegría y felicidad. Feliz Navidad les desea TGD, la emisora de la familia. Felicidad me trae la nieve porque al caer con manto blanco viste de novia mi Navidad. Abrigadita en trineo salgo a pasear, el golpecito del aire corriendo escaricia en mí. Navidad mensajera de amor y paz, qué dicha me das. Espero con afán siempre por ti. Es tu nieve que anhelo porque al caer recuerdo que es tiempo que yo y mi trineo salgamos a aventurar. Y corre y corre mi trineo, piensa esta abuela que el tiempo se acabará. Y compañera en nuestra aventura la nieve será. Que todo el tiempo siempre por siempre juntos tú y yo, la tierra entera sea pequeña para los dos. Thank you. con manto blanco viste de novia mi Navidad. Abrilladitas en mi trineo salgo a pasear, el golpecito del aire corriendo acaricia en mí. Navidad mensajera de amor y paz, qué dicha me das, espero con afán siempre por ti. Es tu nieve y anhelo porque al caer recuerdo que es tiempo que yo y mi trineo salgamos a aventurar. Y corre, corre mi trineo, fiesta esta, vuela que el tiempo se acabará. Y compañera en nuestra aventura la nieve será, que todo el tiempo siempre por siempre juntos tú y yo, la tierra entera sea pequeña para los dos. Bueno, son las 12 meridiano con 5 minutos en el programa Fantasías Navideñas. Vamos a seguir agradeciendo a las personas que se siguen reportando por el hilo telefónico. Marta Consuelo de León Chávez en la zona 3, Lidia González allá en Trigales, don Víctor Leiva, don Carlitos y también doña Connie Guerra aquí en el barrio de San Bartolomé, la familia Hernández Toc en el barrio Las Flores. Vamos a preguntarle aquí a Jacqueline. Eso, ¿sí? No, yo no iba a decir Alma, ella está ya en la musicalización. Jacqueline, por favor, ¿cómo está eso de esas celebraciones que han sido únicas y que, como muchas personas se han reportado a través del hilo telefónico, agradeciendo aquí a Jacqueline esa información? Como dijo una doña, pues fíjense ustedes que la verdad yo ignoraba esa gastronomía, esa costumbre que tienen los garífunas en el oriente de nuestra Guatemala. Así de que es que la verdad es de que en diferentes partes estas celebraciones son diferentes en nuestra Guatemala. Así es, así que vamos a continuar hablándoles acerca de las tradiciones. Pero bien, ¿de dónde viene el origen de la música o de la danza? Pues fíjense que los residentes se visten con sus trajes de acuerdo de donde son, como es ese abal, y ahí se ponen a danzar al ritmo de ungu, cumbia, guanaraguá, punta, zambay y zarabanda. Su origen son productos de la mezcla de uraucos, caribes, insulares y negros africanos, originarios de Isla de San Vicente, y por lo que se extiende por toda la costa atlántica de Honduras, Belice, Guatemala y Nicaragua. Qué bonito esto, de porque ya se extendió bastante lo que es del origen de la música, pero igual ahí en Izabal es donde se practica y es como que la actividad más realizada en lo que es Izabal, lo que es la danza. La danza, como la danza de los tabaleros en Sololá. Ese es otro, también es otro dato muy importante que lástima que ya no hay tiempo para que nos lo comentara por acá, pero en los próximos días venideros Jacqueline estará por acá con ustedes también platicando cómo es precisamente la danza en otros lugares, cómo es la celebración de la Navidad. Ya se dieron cuenta en los programas anteriores que en diferentes países del mundo la Navidad es diferente. El Año Nuevo lo celebran en otra forma. Y aquí, en Izabal, ya escucharon ustedes cómo celebran en Livingston, en Puerto Barrios, en Izabal, la llegada del 25 de diciembre y el 1 de enero. Así es, y es muy bonita también. Es importante conocer cómo se celebra en otros países, en otros departamentos o regiones la Navidad. Y pues ahí podemos comparar y decir qué tal cómo está la Navidad allá, cómo es la de aquí. Pero siempre es bonita nuestra Navidad aquí en Guatemala. Bueno, y vamos a con la parte musical. Así es, nos vamos con la parte con musical. Con la parte musical cuando son las 12 meridiano con 9 minutos. Tiene un poco de gripe, pero el médico dice que no hay nada. Gracias a Dios. ¿Sabes? ¿Mm? Quiero pedirte algo. Sí, dilo. No sé cómo decirlo. Para mí es tanto lo que voy a pedirte que tengo miedo de hacerlo mal. Es algo del niño, ¿no? Sí. Está bien. Si lo has pensado, anda, dilo, te escucho. Juan Carlos, ya está cerca la Navidad y quisiera tener esa noche a mi hijo conmigo. ¿Hola? ¿Hola? ¿Es Juan Carlos? Sí, estoy aquí. Ah, por favor, es solo esa noche, la noche de Navidad, la que pido pasar con mi hijo. Di algo, por favor, Juan Carlos. Te vuelvo a repetir la pregunta que te hice hace poco. ¿Qué tienes en común con él? ¿Qué le vas a decir? ¿De quién le vas a hablar? Reconozco que en otro momento sería difícil, pero en noche de Navidad hay tantas cosas maravillosas que tal vez lo acerquen a mí. Dame esta oportunidad, por favor, Juan Carlos. Hazlo por lo que una vez me amaste. ¿Quieres? Está bien. Gracias, Dios mío. También gracias a... Un momento. Por mi parte puede ir. Pero si él quiere. Siempre las decisiones las toma medias con él. No cortes, espérame. Juanito. Juanito, fíjate que estaba viendo en la... Sí, mi amor, escúchame. La mamá está al teléfono. ¿Mi mamá? Sí, tu mamá. Llama para invitarte a pasar la Navidad con ella. ¡Oh, qué lindo! ¿Tú, mi mamá y yo? Espera. Te dije que tu mamá te invita a ti. ¿Y tú, papito? ¿Por qué no vas conmigo? Porque la mamá debe querer hablar a solas contigo. ¿Y tú no puedes escuchar eso? Tal vez no deba escucharlo. ¿Y qué vas a hacer tú solo esa noche de Navidad? Bueno, yo me iré a casa de algunos amigos. En fin, no te preocupes. Papito. ¿Sí? Yo no quiero ir. ¿Por qué, mi amor? Yo una vez te dije que quería tener mamá. A mi mamá. ¿Te acuerdas? Sí. Quiero tenerla, pero no si te pierdo a ti. Mi amor, es solo por la noche de Navidad. Es mucho sin ti, papito. Para mí también es mucho. ¿Y si yo te pido que vayas? ¿Tú quieres que yo vaya? No. No, yo te estoy pidiendo que tú quieras ir. Está bien, papito. Voy a ir. ¿Hola, María? Sí, ya oí todo. ¿Cómo te envidio, Juan Carlos? Entonces ya sabe, Laura. Irá contigo por noche de Navidad. ¿Quieres venir tú? No, gracias. La invitación llega tarde y obligada. Quise decírtelo desde el principio, pero no me atreví. Tal vez, pero ya es tarde. ¿No deseas venir? No debo ir. En todo caso, gracias, María. Adiós. No, gracias a ti, Juan Carlos. Juanito, ¿vamos a cenar? ¿Papito? ¿Sí? Tengo un problema. A ver, dímelo. ¿Debo decirle mamá? ¿A quién? A mi mamá. Por supuesto que sí, ¿por qué? No, por nada. ¿Papito? Te quiero pedir un favor. ¿Cuál, mi amor? Bueno, es que como yo no voy a estar en casa en la noche de Navidad, Papá Noel, al no verme, puede dejarme sin regalos. El favor es si tú puedes esperarlo y explicarle por qué yo no estaré esa noche. Y le dices que te deje a ti mis regalos. ¿Lo harás, papito? Sí, mi amor. Yo hablaré con él, no te preocupes. Pero ahora vamos a cenar. Ya, vamos. A ver quién llega primero, ¿verdad? Carlitos nos ha interpretado Una Navidad con Mamá. Y fue para complacer a la familia Fuentes Gallo. Saludos a todas las familias, a todas las personas que se han reportado y que ya está moviéndose la tómbola de un lado para otro para ver quiénes son los ganadores de la canasta navideña, de esta canasta de catas. También regalos de Almacén La Garza y dos cupones de restaurante Bonsai. A ver qué nos tiene más aquí Jacqueline, el programa Fantasías Navideñas de esta mañana, de esta fecha, del jueves 3 de diciembre. Pues ya les había comentado acerca de lo que era Izabal y sus tradiciones, y es algo muy bonito. Pero también hay que darnos cuenta de que cada uno tenemos anécdotas de Navidad. Ya en este transcurso de los días vamos a seguir hablando de cómo se celebra la Navidad en departamentos, en países y así. Pero hoy, en este espacio, vamos a... ¿Qué dice don Raulito si hablamos de alguna anécdota de Navidad? Porque ahorita para estas fechas se nos vienen muchas a la memoria. Unas anécdotas, fíjense usted que hay muchas, digamos, ahí alegres, tristes y otras que dan en realidad risa. Y yo cada vez que me acuerdo de una que me pasó, en unas ocasiones cuando llega el mes de diciembre me recuerdo y a veces en la calle me empiezo a reír, la gente se me queda viendo y ahí está el loco, ¿qué? Pero son cositas que se le vienen a uno del pasado, pero... Y ya que tiene anécdotas de lo que es Navidad o Año Nuevo. Así es, como usted lo dice, hay muchas que se nos vienen a la memoria. Y pues sí, tengo algunas. Se las quiero comentar también porque es bonito recordar y volverlas a vivir. Pero hay que recordar las cosas buenas. Uh-huh. Y las malas, pues hay que dejarlas ahí en el olvido, en el baúl de los recuerdos. Yo digo que por orden, primero las damas, dice. Escuchemos una de las anécdotas que tiene Jacqueline. Bueno, pues les voy a contar que esto fue un 25 de diciembre, cuando estaba pequeña. Ya habíamos abierto nuestros regalos con mi hermano y decidimos ir a jugar. Entre medio de todos esos papelitos que quedan después de haber rentado los cohetes, nos fuimos a un trecho donde había tierra. Y me dice mi hermano, como mirábamos novelas y ahí habían incendios, y me dijo, en un blog metamos los muñequitos y prendámosles fuego. Y pues yo dije, está bien, démosle. Bueno, estábamos pequeños y no medíamos las consecuencias. Y vino mi hermano, metió el muñequito en ese blog y lo tapó. De ahí le dije, hay que echarle gasolina. Y como mi papá tenía una motosierra, le fuimos a tomar gasolina y rociamos lo que era el blog. Pero fue mi hermano quien roció la gasolina. Y viene, él mismo enciende lo que es el fósforo para echarle a lo que era el blog y se encendió. Y era así como que quieto. Y era que las llamaradas por su... Lo bueno era de que tenía suéter. Y yo nada más lo que hacía era decirle, Selvin, te estás quemando, Selvin, te estás quemando. Y nada más lo que hice ya por último y se me vino a mi mente fue tirarle tierra. Y así fue como apagué las llamas de lo que estaba él ya, como que fuera antorcha. Ya parecía la quema del diablo. Ojalá y no me esté escuchando. Muy bien, vamos a seguir entonces. Y a ver, usted también tiene una anécdota. Una anécdota, me recuerdo. Vamos a ver, cuando tenía unos mis añitos ya, unos 9 o 10 años. Antiguamente, pues, sí, estaba mi abuelita, mi abuelo. Y mi abuelo no era partidario de hacer arbolito de Navidad, sino nacimiento. Ya él agarraba la mitad del corredor para formar el nacimiento. Ponía el embrellado, sacaba los pastorcitos, y en ese tiempo habían unos chorizos, digamos, de manzanilla y también de pino, y se colocaban las frutas. Él se ponía en una escalera y se ponía a clavar el cielo, que era de machimbre, para detener la manzanilla y el pino y empezar. Pero yo, mero acomedido, ¿verdad?, empecé yo me subí en una silla, le puse un banco y otra sillita arriba para yo según quería ayudar a mi abuelo. Lamentablemente se venían los clavos al suelo y mi abuelita pues los empezaba a recoger, y en una de esas pues yo empezaba a querer ayudar a colocar la manzanilla ahí en el machimbre, cuando de repente en una de esas que mi abuela estaba recogiendo los clavos en el suelo y se me mueve el banco y me vengo allá, mire, y mi abuelita me sirvió de colchón porque caí en la espalda de ella, y luego empezó a gritar, ¿verdad? Ya después nos comentaba que era lo que había pensado, que se le había venido una regla, que se le había venido el machimbre en la espalda, y empezó a gritar, y era yo el que estaba acostado encima de ella, ahí pues, de espalda con espalda, porque se me resbaló el banco y me vine para el suelo queriendo yo ayudar también a colocar la manzanilla. Esta es una anécdota que recuerda mucho a mis abuelos cuando se ponían a elaborar el nacimiento ahí en el corredor de la casa aquí en el Parque Bolívar. Buen colchón el que tuvo, Raulito. Y de plano que no me Se me partió la espalda ahí. Bueno, pues, y ahora mejor nos vamos a reír con Santa Claus. Amor, alegría y mucha felicidad. Que la estrella de Belén los ilumine con todos esos dones. Feliz Navidad les desea la emisora de la familia. Muy bien, amigos, vamos a seguir con ustedes platicando a través del programa. Queremos agradecer a las personas que se han reportado por el hilo telefónico y están ya participando aquí en la tómbola. A Santa Inés Mejía Pérez de Palomora, Marta Consuelo de León de Chávez, doña Lady González, que nos ha llamado de Trigales, también participando. A Víctor Leiva, Carlitos y doña Connie Guerra, familia Hernández Toc en el barrio Las Flores, Alma Ulón en la zona 7, familia Fuentes Gallo en San Marcos, Helen Say en San Cristóbal Totonicapán, Sara Quistán en Xecaracoj, don Carlos Marroquín en la zona 10, así también Mario Morales en San Juan Ostuncalco, Wendy Hernández en la zona 1, Javier Antonio, William Alexander Calderón, Ángeles Tesó en el barrio Santa Ana, Maribel Zum, zona 1, Julio Cajas en la zona 4, Lucrecia Orozco, Luis de León en Salcajá, Ángel Mario Say, así también Rosario Mazariegos en Salcajá, Ismael González, Elvidia Guerras en San Cristóbal Totonicapán, Rosario Tumash, Francisco Ovalle en Salcajá, así también Mimi Vázquez en Trenton, así es, hasta Trenton, California. El saludo para Mimi Vázquez de parte de doña Francisca Ovalle en Salcajá, que es la que está participando en el sorteo. Katy Maldonado, así también don Julio Eduardo Castañón, don Félix Nájera, doña Leyli Nájera, Eulalio Tucuy en la colonia Bolívar, Ángeles Santos en la zona 1, Flor de María de León en el barrio La Transfiguración, María Estela Mendoza en la zona 3, Gloria Rojas en la zona 2, Gloria Marina Valdés, Maco Leiva, Salvador Galvez en Salcajá, también el saludo y participación de Emilio del Rosario Castro, María Antonieta Coroy, don Quique, Julio Menchú, Edwin Villagrán, Romeo Urizar en la zona 7, Leslie Salazar, Ángel Mario en Salcajá, María del Carmen Estrada, Vicente Soto, así también don Max Tesó, doña Josefina, Ulín de Tesó, Amanda de Pac en la zona 6, Vidrian Batz, Leslie Morales en el Cenizal, Ingrid Leiva, zona 9, Virgilia Miranda, Adela Toc, Glenda Cajas, Marco Antonio Gómez en la zona 10 y Omar Acabal en Momostenango. Saludos para los amigos que se han reportado por el hilo telefónico. Saludos también para don César López Morán desde hasta Totonicapán. En Huehuetenango, Leslie Salazar. También para Mario Morales en San Juan Ostuncalco. Nos vamos con la música y luego la tómbola empieza a girar y ya vamos a darles el número y el nombre de las personas que ganaron. Campana, y sobre campana. Bien, amigos, a través de Fantasías Navideñas hemos llevado a cabo este sorteo, ya que por el tiempo pues estamos moviendo la tómbola y tenemos por acá a Jacqueline, que tiene la información. ¿Quién es el primer ganador, Jacqueline? El primer ganador de Almacén La Garza es Carlos Marroquín. Ganador de uno de los cupones de Bonsai es Julio Eduardo Castañón. Del otro cupón de Bonsai es María Antonieta Coroy. Y de la canasta de catas es Connie Guerra. Así que ya pueden pasar por sus regalitos aquí a la cabina de Radio TGD. De manera que don Carlitos Marroquín de la zona 10 es el ganador del premio que nos ha dado Almacén La Garza, doña Consuelo Guerra, esposa de don Carlitos. Carlitos, aquí en el barrio de San Bartolomé. Puede venir doña Connie a recoger su canasta también de Bonsai, Julio Eduardo Castañón y doña María Antonieta Coroy. Yo creo que aquí estamos finalizando el programa Fantasía Navideña a través de la emisora de la familia. Gracias, gracias, gracias. Vamos a agradecer a Almita Rosales, que ha estado con nosotros aquí en la parte musical, y también está este servidor y Jacqueline Bueso. Entonces, pero no me voy sin antes dejarle una frase. Y la frase de hoy dice: la vida es muy simple, pero nos empeñamos a hacerla tan difícil. Así que cuídese y tenga una linda tarde. Saludos. Y se despide de ustedes su amiga Jacqueline Bueso. Y mientras tanto, hagamos todo lo posible por ser muy felices. Woo!